justicia y la verdad vienen en un solo cuerpo y al mundo quieren salvar. Venid, llegad, venid, venid a adorar. Cantará el niño ya dormidito, cantará el niño muy despacito. Pastorcillos.